persona que es, puede ser uno de los mejores documentos del Estado, afina la violencia en América Latina, del grupo del Banco Mundial, es Laura Chioda. Y me gustó mucho porque en mi formación como epidemiólogo tiene unos elementos que son absolutamente importantes que les voy a describir. Pero hago énfasis aquí en tres elementos. El primero, combinación de múltiples factores. La inseguridad es el resultado de la combinación de múltiples factores. El segundo elemento, el tema de la juventud. La juventud corre un riesgo desproporcionado de cometer y ser víctima de actos violentos. Y el tercer elemento, no hay solución mágica. De esta diapositiva resaltar los tres elementos. Y este me gusta mucho porque los analistas públicos, cuando investigamos las enfermedades, hablamos de la ansiedad ecológica, que son los tres elementos que incluyen para que a una persona le dé una enfermedad: agente, huésped y medio ambiente. Y ellos recogen este concepto en este documento y identifican que hay cinco elementos para que en una sociedad determinada se presente crimen y violencia. Y el tamaño de los círculos tiene que ver. En salud hablamos de los factores condicionantes o los factores determinantes para que a uno le dé una enfermedad. En una sociedad hay unos factores condicionantes y determinantes. Lo primero, probabilidad de condena, ser tres. Si yo sé que cometo delitos y la probabilidad de que me capturen es ninguna, pues sigue cumpliendo delitos. Pero que además de que me capturan, y al otro día estoy en la calle, estoy en el escenario de alta. Ese es el principal estímulo para que una persona diga que no pasó nada, que no hay justicia. Y si me capturan, al otro día estoy en la casa. Esos dos elementos son muy importantes, pero estos tres son más. Todos los factores biológicos, vocacionales, en la crianza y educación de los niños son determinantes, son absolutamente importantes. En la juventud, la educación, toda la relación que el joven tiene con su entorno, la escuela, los compañeros de la escuela, la crianza, etcétera, pero los elementos del entorno en el barrio, los factores económicos del barrio, con quién se junta ese muchacho, las oportunidades económicas, el ambiente físico del barrio. La conjunción de esos cinco factores son las que determinan que en una sociedad determinada haya más o menos violencia.